Disfruta la experiencia en Cinemark. Compra con anticipación tus entradas para las películas más esperadas del año. Solo en Cinemark puedes comprar por adelantado tus boletos en taquilla o en línea y asegurar tu asiento para tus películas favoritas. Te invitamos a que visites www.cinemarcca.com y conozcas los horarios disponibles del estreno de la semana. Disfruta la experiencia en Cinemark. Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría, no sé. Y hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, llegamos a las 8 de la mañana con 10 minutos, viernes, y llegó el momento de hablar de películas con Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Bien, y hoy, como todos los viernes... Dale, Sisu. Es día de ir al cine, Sisu. Y como siempre, peleando con los micrófonos. Siempre. Es que ayer fue el aniversario de las voces del micrófono. Con razón. Hoy se nota que fue el aniversario. Sí. ¿Cómo estás, Sisu? Pues todo bien, gracias a Dios, todo cheque. Ya listos para empezar un fin de semana haciendo lo que más nos gusta, que son las películas, viendo películas. Así es. Bueno, vamos a comenzar entonces hablándoles de las películas que actualmente están en cartelera en nuestro país para que vayan a disfrutarlas este fin de semana. Cortesía de distribuidora de películas. Tuve una visión. Warner Brothers Pictures. A la muerte no le gusta ser engañada. Este año, la muerte decide cómo, el destino decide cuándo. ¿Está diciendo que no podemos evitar eso? Tú decides quién. No deberían estar vivos. Destino Final 5 en 3D, también disponible en 2D, solo en cines. Para ver trailer, fotos y sinopsis de esta película, búscanos en Facebook como distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, comenzamos entonces con El Guardián del Zoológico, que se mantiene en cartelera, al igual que Los Pitufos. El estreno de esta semana, Winnie the Pooh, y el otro estreno, que es Destino Final 5. Arrancamos, Sisu, con la película de los chavitos. De los chavitos. De los niños, Winnie the Pooh. Pues, por lo visto, una de las películas más taquilleras del verano. Sí, aunque usted no lo crea. Porque lleva en Estados Unidos una recopilación, ahorita me atrevería a decir que ya puede superar los 20 millones de dólares. Usted dirá, ¿$20 millones? Y no es en 3D. Sí. Aparentemente. Pues, bueno, déjeme decirle que esto costó quizás $200,000 a lo mucho. Es un producto hecho por Disney con el estilo de animación de Disney que ha hecho famoso, es el estilo clásico. Sí, y sin, o sea, no le pusieron nada de publicidad. Sencillo. Es que confiaban que iba a la gente, o sea, aceptémoslo. Winnie the Pooh como marca vende. Sí. Eso está muy claro, pues, o sea, si no lo encontrás en peluches, camisetas, lo encontrás en los pañales a diario. A quien corresponda. Sí. Aunque no me gustan los pañales, ¿verdad? ¿No te gustan de esos? No. ¿Por qué? No quedan tan suavecitos abajo. ¡Qué plática! ¿No? Sí. Otro día vamos a hablar de eso. Ahora vamos a analizar técnicamente esto. Bueno, Winnie the Pooh, bueno, es una historia, un capítulo de Winnie the Pooh que todos los niños van a salir enamorados y usted va a ir a la tienda a comprarle un peluche de Winnie the Pooh, de Tigger o del burro, no sé qué más. Porque aparentemente el burrito como que pierde la cola. Oh, push. Mira, este es el lado sensible de César. No, bueno, pero César, vos vas a ir a ver esta película. Vos sabés que yo de niño, de que a mí Winnie the Pooh nunca me gustó de niño. Ajá. El tigre me parecía bien ofensivo con el. Sí, de niño nunca me gustó, pero lo que dice Rodolfo es muy cierto. Tiene un pegue con los niños, es increíble. Eso es cierto, vos. O sea, los niños, o sea, están bien metidos al rollo, le gusta y es bien atractivo por él. El luchito y todo. A mí de niño me gustaba bastante, porque, ojo, este producto es viejo, muy viejo. O sea. Pero fue sumamente rentable por el hecho de que costó poco y ha ganado, claro, no ganó las cantidades de vaya, de un Cars, sí, de pero, un Cruz. Pero lo que dice, si costo-beneficio, veces, César, el costo-beneficio correcto. De esta película es la diferencia. Sí, bueno. Ahí saca la diferencia. Sí, sí, sí, en sí, lo sí. que les costó hacerlo. No, ya fijo que se va a llenar. Este es en 2D, ¿sí? 2D. Sí. 2D. Imagínese usted en 3D esta película. Sí, pero te voy a decir, le auguro que no va a tener más allá de una semana de estar en cartelera, pues. O sea, es una película que la gente interesada en la misma la va a ver el fin de semana que sale y ya, pues. Sí. Lo más, 2 semanas. Exagerando. Sí, pero le ha ido muy bien aquí esta película de Winnie the Pooh en el mundo. Y Destino Final 5, Sisu, que ayer fue la premier, ¿qué te pareció? Ayer estuvimos en la premier, es una transmisión, nos hiciste falta. Me imagino, Sisu. Ustedes también me hicieron falta. No mintas. No seas mentiroso. Te va a crecer la nariz. No seas mentiroso que no te hicimos falta. Estaba una sesión en Esparta, pero bueno. ¿No es esta tu tipo de película? Fíjate que no. No. No. No. Pues bueno, explicábamos que todo tiene que ver con el inicio de esta franquicia. Si no recordémoslo tantos años atrás, casi por allá por 2000-2001, donde tuvimos la oportunidad de ver una idea bastante diferente a lo preestablecido, que era cómo un grupo de jóvenes de repente engaña a la muerte. ¿Cómo logra esto de engañar a la muerte? Pues fácil, evita mediante la premonición de un chavo que se dé el accidente. Ajá. Bueno, que ellos estén involucrados en el accidente específicamente, ya que el accidente sí se da. Entonces, bien, de repente en esta película ya nos trae 5 entregas más adelante y nos vuelve a contar la historia de un grupo de jóvenes que esta vez está a punto de tener un accidente en un puente. Por cierto, la escena del accidente es muy buenísima, de las muertes. Obviamente hay que gustar de este tipo de cine para disfrutar lo que vas a ver. Sí hay bastante efecto especial que te como que te chispea la cara de la sangre. Eso y todo. Sí, hay que reconocer la Destino Final, el 3D lo super aprovechan, sí. Ellos sí. Pero es porque su tipo de película se presta para. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, el más allá, por ejemplo, hay una escena donde están donde por un accidente empalan a alguien. Ajá. Donde alguien cae al piso y se ve bastante gráfico desde una altura de que 300, 400 metros. Sí, que son bien gráficas las películas. Son totalmente gráficas. Y la gente eso lo puede disfrutar. Ojo, repito, hay que gustar de este tipo de cine para disfrutarlo como tal. Pues bien, se da y un tipo es una premonición que tiene sobre el accidente, empieza a ver las mismas cosas que vio. Por cierto, que ahí aparece aquella canción Dust in the Wind. La de Kansas. Exactamente. Entonces esa como que ya es el momento de que algo va a pasar. Dust in the Wind. Dust in the Wind. Ahí el man ahí como reacciona y evita que un grupo de 8 personas que estaban predestinadas a morir fallezcan. Ahora bien, como dice el anuncio, a la muerte no le gusta que le engañen y empieza a buscar a uno por uno. Y aquí empieza realmente las películas en sí en función de los efectos también. Donde, a diferencia de las películas anteriores, vos ves los elementos que se están conjugando para matar a la persona, ¿cierto? Sí. Aquí es vos decís que es predecible porque hay un elemento que fijo con eso va a morir, fijo con eso va a morir, fijo va a morir. Pero empiezan a suceder otros elementos a la par. Y de repente la persona muere de una persona de una manera diferente. No como la que te imaginabas. No como la que te imaginas. Por lo menos hay que darle el si bien las muertes son predecibles, el momentum de la muerte sí lo es. Sí. Al menos eso sí hay que darle. Y yo creo que lo han logrado. Ojo, siento que esto cierra, ya que vuelve a crear un círculo en función de las 5 entregas. Al principio los créditos son bastante largos y ojo, hablo del principio de la película y te muestra en 3D las muertes principales que han habido en la película. En todas las 5 películas. Pero en función de solo efectos especiales, o sea, todavía no con personas. O sea, de repente sale el tronco y vos sabés que es la escena de la autopista donde mueren. Sí. ¿Me entendés? La 2. Ajá, solo sale un tronco, salen los créditos, etcétera, etcétera, pero no sale nadie. al final de la película, en los créditos finales, ahí sí hay una retrospectiva de todas las mejores muertes durante toda la saga, ¿verdad? En 3D. O sea, ya son pasadas a 3D. Entonces ya puedes ver aquellas muertes que hicieron de antaño, que nosotros recordáramos con cariño esta saga cinematográfica. Con cariño. Nos hace, pues, extrañarla y a sentir que puede ser una despedida al rato. No han dicho nada los productores y se van o se quedan con esto. Pero se siente que es un cierre ya. Se siente que es un cierre. Yo creo que después de 5 películas bien pueden dejar descansar las... Buen tiempo. 18 meses más. Vos sabés cómo es ahora. Sí, porque la anterior fue hace 2 años. Menos de 2 años, vos. La vimos el año pasado. Ajá. Fue en el 2009. Fue el 2009. A finales del 2009, noviembre, cuando vino el 3D. Cuando vino el 3D, sí. Tenés razón. Previo a Avatar y todo. Ajá, eso. Sí. Sí, tenés razón. Y pero te fijas, fue rápido. Sí, fue rápido. Para, o sea, casi sí. Que le pegué, son como aproximadamente unos 18 meses. Para Warner fue rápido. Para Warner sí es mucho, sí, más bien, de muy, muy, muy rápido sacar una película así. Pero yo creo que igual, o sea, vaya, ponele, Scream fue una buena película y cómo fue decayendo. Y esta última, sí, sin pena ni gloria, sí, o ni siquiera vino. Sí. Y mira que Final Destination ahí está. Es cierto. Yo creo que Final Destination tomó el lugar que Scream dejó en algún momento. Es que ellos dijeron, más ahora con el 3D, enfoquémonos en las muertes. Sí. Sí. Entre más grotescas, impactantes sean, mejor. Cheque. Eso es lo que vas a disfrutar. Sí. Yo creo que nadie va por la trama. Porque no iba por la trama, es cierto. O sea, vos decís, ay, qué ridículo cómo murió, o ay, qué tonto, etcétera, etcétera, o qué bueno. Pero no te importa porque te divertiste porque sabías lo que ibas a ver. Sí. O sea, ya si vas esperando trama, ¿no? ¿Verdad? O sea, no, dame Winnie the Pooh. Bueno. O sea, sí, ¿verdad? O sea, si esperas una trama un poco más. Más. Más. Más. Bueno. Más. Ahí están entonces los estrenos de esta semana, Winnie the Pooh y Destino Final 5. Despedimos el segmento de distribuidora de películas. Ya regresamos con más aquí en Rock and Pop y Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Está vivo. Regresamos a Peliculeando. Ya sabes que llegamos gracias a Cinemark. Solo en Cinemark puedes evitar las filas, reservar y comprar tu entrada en línea. Ingresa a www.cinemarkca.com. Tegucigalpa y San Pedro Sula, y por cierto, una sorpresa para San Pedro Sula, ¿no? Posiblemente. Me estaban contando las malas lenguas. Que Cinemark está cocinando algo ahí. En San Pedro Sula con Cinemark. Ahí se está cocinando algo y huele a palomitas. Sí. Sí. Está bien, quedó bien. bueno, saludos a toda la gente, sí, que nos escucha. Ya no alrededor de Tegucigalpa, ya no alrededor de Honduras. De San Pedro ni Honduras. No, de Honduras, sino que realmente a toda la gente que nos escucha, todos los amigos en Qatar, en Indonesia, en Corea del Sur, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en Australia. Ahí tenemos descargas a través de nuestro podcast. ¡Ah! ¡Les quedé el ojo! ¿Qué dijeron? ¿Y usted entonces, qué dijo, eh? Agradecemos entonces a toda la gente que ahorita nos está escuchando específicamente a través de su reproductor MP3, a través de su teléfono, a través de su computadora, a través de la versión del podcast que ya va a ser transmitida y puesta. La ventaja de esto es que usted no solo, o sea, usted va escuchando el programa en la radio, pero recuerde que nosotros somos realmente Rock and Pop Interactivo. Nosotros estamos interactuando con usted. Entonces, descarga el podcast tranquilamente en su computadora o en su teléfono y las menciones que nosotros empecemos a dar sobre las cosas que aparecen en el Facebook de Peliculeando, usted las puede ir comparando. Sí. Porque realmente eso es lo que queremos. Sí. Que usted tenga la oportunidad de darnos una retroalimentación. Ajá. Porque ahorita el programa, después de estas noticias, es bastante gráfico. Tenemos que remitirnos directamente al Facebook. Uh-huh. Y ahora, aceptémoslo, todo el mundo tiene acceso de una u otra manera. Sí. ¿Verdad? Si no, dígale a su amigo que le preste la compu, baje el teléfono, anda en el internet. Bájelo el teléfono. Ahora, sí, el 90% de los teléfonos tiene reproductor MP3 de cualquier manera. Sí. Así que le agradecemos a toda la gente. Vamos ahorita a, o sea, si, imagínense que nosotros estamos en un nivel experimental con el podcast y ya nos están escuchando por todos lados y ya son suscripciones. Entonces ya le vamos a poner un poco de, más de tiempo, porque recuerden que una cosa, porque decían que por qué duraba tan poco el programa. Sí. porque bueno, obviamente nosotros tenemos que hacer el proceso de edición. Muchas veces hacer un podcast de una hora, ponerle, significa 4 horas de edición. Sí. Entonces, dennos chance, vamos poco a poco, pero por mientras apoye el podcast, suscríbase, y al suscribirse en la iTunes, usted le da derecho a opinar. Entonces, opine también sobre eso y pónganos arriba en el ranking para que siempre permanezcamos ahí y nos recomienden las redes sociales con sus amigos. Así que gracias de nuevo a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo y también sus alrededores. Pero también está para la gente de BlackBerry, ¿no? Que con el código... Sí, es que para todo. O sea, todo. De cualquier lado puedes descargar. Bueno, así que ingrese a la página, porque ahí está el código este de BlackBerry. Sí, de hecho, ahorita el monitor que yo tengo es con el Android. Ah. O sea, yo lo estoy escuchando el programa a través del Android. Fantástico. Y yo comprándome este celular chino. Mira, hay que. Oíbe. Mira lo que ando, Sisu. ¿Y el del otro lado? ¿Cuál otro lado? Y yo con el saco. A ver, ¿les parece si vamos rapidito a la música para regresar completamente? Dale, dale. Enfocándonos a las noticias. De la robotina. Ya regresamos. Grande, Sisu. Encuéntranos en Facebook. Rock and Pop 92.3 FM. Y hazte fans de la radio que es tan única como tú. Rock and Pop. Disfruta la experiencia en Cinemark. Hazte fan de nuestro sitio en Facebook, Cinemark Honduras. Mantente informado de las novedades del cine y participa en nuestras dinámicas y promociones. Disfruta la experiencia en www.facebook.com/CinemarkHN. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Obtén los mejores descuentos por 365 días en tus entradas al cine con tu tarjeta CinePlus de Cinemark. Adquiérela por solo 100 lempiras y recibe una entrada gratis para cualquier película en formato normal. Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Llegamos a las noticias. Sisu. Empezando pues, viendo de que le vamos ganando aquí al podcast de FIFA. De FIFA 2012. Exactamente. Bueno, ya nos va a alcanzar cuando ya esté disponible el título. Para... Yo voy a contribuir. Me ayudo. Hay que aceptarlo, ¿verdad? Ya está disponible la consola ahorita. Ya pueden descargar ahorita la consola. La consola del programa de este pasado martes. Del 6, exactamente. Y están los códigos respectivos. Todo esto en el Facebook de Peliculeando. Y arrancamos directamente con las noticias. Y la primera noticia viene del set de Spider-Man. Todas son de set ahora. Todas las películas, todas las noticias tienen que ver con un set de filmación. Mm. El primero es el set de Spider-Man y aparentemente es que Christoph Waltz se ha unido al cast de Spider-Man. Ese es un actorazo. Ahí es estamos hablando. Inglourious Basterds. Exactamente, es nominado al Oscar. Alemán. Sí. O sea, es un actorazo. Que fíjate que salió en el Avispón Verde y aceptémoslo, le sumó. Sí, ese tipo sí me convence a mí como actor. Como villano. Sí, es buenísimo. Entonces, Christoph Waltz, si bien no es... El actor principal o el villano principal de la película, como ya sabemos, se decidieron ir por el lagarto. Yo creo que ya va a empezar. Y las malas lenguas dicen que él puede ser el nuevo Duende Verde. Mm. Y vuelven con el Duende Verde. Yo no sé qué les pasa. O sea, ya lo explotaron, ya es suficiente. Sí. Spider-Man tiene un montón de villanos bastante interesantes como para hacer películas. Sí. No es como... incluso hasta cuántas veces no hemos analizado, de repente tal vez Superman depende un poco del Lex Luthor en muchas cosas, pero Spider-Man es que yo creo que como referencia está bien, pero volverlo a poner que pelee contra el como contra villano el principal verde, como villano principal no. Ojo, solo es a manera de introducción lo que están diciendo y rumor, porque todavía no tenemos confirmación, no él va a ser ni el villano principal. Ajá. Ni nada. Ajá. Pero yo creo que independientemente Christoph Waltz pinta para cualquiera. Yo creo que cualquier villano que lo pongan a interpretar, el tipo tiene para más y da para más. No, en Bastardos sin Gloria, olvídate. Sí. El de la gente alemán. Sí. Me convenció. Y eso obviamente a todos nos ha gustado porque sí, te mete en un nivel de actuación donde te convence lo que está haciendo, como que sí te mete al rollo. ¿Te acordás? Al principio de Bastardos sin Gloria, en efecto, que sentís una tensión, pero él mismo te calma. Mira, la escena cuando ese tipo a mí me convence es cuando él llega a aquella casa de campo y que están los judíos en el, en, ay, el, pues en sí, el, ahí. El inicio. Y él sabe que están ahí y te comienza psicológicamente a trabajar, a trabajar. O sea, pucha, los va a agarrar, los va a agarrar. Pero después él te calma. Calma, como, él te calma, sí, él no, mismo te calma. Tranquilo, hombre, olvídate. Y después, inmediatamente, él levanta de un solo la tensión. La tensión, sí, muy buen actor. Realmente es merecido la nominación que tuvo al Oscar, aparte de que habla cualquier cantidad de idiomas, ¿verdad? ¿De dónde es el Rolf? Él es austríaco. Ah, o sea, con razón, el alemán se le hizo pan comido. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que por ahí viene la cosa. Ajá. Eso hablando del set de filmación de la película de Spider-Man. Y ahora nos vamos al set de filmación de los Avengers, donde tenemos más o menos 26 fotografías coladas. O sea que tuvimos que escoger las fotografías de todas las que hay. Porque sale ya toda la banda ahí. O sea, hoy sí ya sale toda la banda. Ya podemos ver. Andrew Marisalsa, ¿está ahí ya? Sí. Sí, ya, aquí ya estuvo. Fíjate que me gustó una cosa que hiciste en Peliculeando, que comparaste los trajes. A eso queremos llegar. Eso me gustó. Entonces, mira analicemos estas fotos, igual para que las invitar a la gente para que las pueda ver. Ahí vemos incluso, hay una buena química entre los actores. Todos están llevando bien, todos están riendo. Ahí vemos el actor de Loki junto con el actor de Ojo de Halcón, que están como discutiendo una escena, a ver cómo la pueden hacer, cómo la pueden lograr. El dios del trueno de lentes y de bata, acabado de levantar. El capitán Steve Rogers con su uniforme de militar de aquellos años. Fíjate, interesante, porque utiliza el uniforme viejo del ejército. Bueno, la novedad. El alucinado. La novedad va a ser ese. Creo que es un Akura, fíjate. Este tiene que ser. Ah, sí, Tony Stark. Sí. Fíjate que no sé qué marca es ese carro, pero es maquinón. Es un maquinón. Ha de ser con pisto para conseguirlo, ¿eh? Sí. Y ahí están dos hermanos, Thor y Loki, hablando. Incluso se están riendo. Si te portas mal, te pego con este martillo. Vestido de civil, Tony Stark con el Capitán América también. Los carros salen con el logo de S.H.I.E.L.D. ya. Hay una escena así, fíjate que aquí quería ver. Fíjate que se ve un poquito diferente el del Capitán América ya, el uniforme, miren. El traje cambia. El traje cambia bastante. Y el traje obviamente ya es el nuevo. Ahí quería llegar yo, fíjate, con el traje del Capitán América. Fíjate que no me gustó. ¿Verdad que hay algo que no va? No me gusta. Te voy a decir por qué. Porque ya se ve irreal, ya se ve como de mentira, ya se ve como de... Lo que me encantaba a mí de la película actual del Capitán América es que es un traje de verdad con un... Solo que con los colores del... Sí, pero fíjate que los colores no me ofendían. Vos le ves el cinturón, es de cuero. Ajá. Los guantes, pero ya guantes pintados en rojo. No, hombre, lo hubieran manejado los mismos tonos de colores. Las botas eran botas militares normales. Es que aquí es donde viene lo que realmente era la verdadera pregunta de todo esto. Mira, miremos a Ojo de Halcón. Ya se ve un tantito incómodo con ese arco caminando. Sí, no me explico. Sí, no lo veo cómodo. Es de la estatura de él prácticamente el arco. Es demasiado grande. Sí. Entonces ya pierde. O sea, ¿cómo es posible que en una persecución en una calle va a salir un tipo con un escudo, uno con un martillo y una chava detrás de ellos corriendo? Sí. Porque obviamente con esos tacones Scarlett Johansson no crea que les va a llevar el paso a los demás. Bueno, pero si en Transformers vimos aquella que nunca se despeinó ni se ensució. Estamos hablando de otras cosas, pero sí. Bueno, tenés un punto a favor. Entonces en la siguiente fotografía vemos el Capitán América corriendo y en el fondo Scarlett Johansson. Y aquí te digo, aquí sale Ojo de Halcón con el montón de flechas en la espalda. ¿Vos crees que vas a ver cuál es la flecha correcta? Sí. O sea, en los pichinguitos funciona. Sí. Pero aquí no lo crees tanto. Sí. Bueno, pero hay que esperar. Recordar que de una u otra manera nosotros estamos viendo nada más fotos y todo eso. A ver cómo la presentan ya cuando estén en la película. El traje de Scarlett Johansson es prácticamente lo mismo. El mismo. Sí, el mismo. No varía mucho. Hay como dos actualizaciones. El de Thor casi también es lo mismo, ¿no? El de Thor es el que menos ha variado, ¿verdad? Y sí, es un Acura. Es un Acura, el carro de Tony Stark. El nuevo juguete de Tony Stark. Pero no ha sacado la armadura de Tony Stark. Aparece, no creo aparece que una de las fotos que aparece y aparece el maletín que apareció en la última película. Pero fíjate que no es el maletín rojo, míralo. No es el que trae el... es un maletín plateado que combina casualmente con su traje en ese momento. Mm-hmm. bueno, ¿verdad? Pero con su traje de, o sea, su traje de saco, sí, y corbata. Sí. Entonces vemos que no está sacando ninguna armadura de ahí. O sea, está raro. Sí. A menos que en el carro la ande. Sí, pero recordad también que esas solo son fotos. Tampoco es que han pasado la versión ya. Inclusive, fíjate que el traje de Loki, que es el villano, me gusta. Me gusta el traje, lo pusieron más oscuro. Me gustó. El Capitán América sí. Ahora, si querés, comparemos los uniformes. Ahí está también en Peliculeando. No, por todavía. Dale, para que veamos a la pausa. Entra Peliculeando en Facebook para que mire la comparación, porque Rodolfo puso los trajes de las películas en solo de ellos con los trajes que van a usar en estas películas. Pues bien, entonces vemos el traje que utilizó el Capitán América en la película anterior y el nuevo. Incluso el casco, ahí se siente una diferencia. A pesar de que parece ser el mismo, no, se siente más... No, es que se siente más máscara el segundo. El otro es casco. Exactamente, lo has dicho mejor. Parece disfraz el segundo, el primero me parece un traje. Un uniforme. Y un uniforme, parece un disfraz. Sí. Ajá, fíjate que incluso haberlo conservado, tal vez, utilizado siempre la misma faja pintada en azul, hubiese funcionado mejor. O sea, sí, la misma. O sea, con bolsas más grandes, etcétera, etcétera. Ahora lo quieren ver un poco más moderno. Todo combinado, Rodolfo. O sea, la fajita azul, las botitas rojas, que combinen con los guantitos rojos. Como que va a la escuela. Como que va a la escuela. Entonces, fíjate que pueden ver que el pecho de él, que tiene la estrella y después rojo y blanco, en la película anterior prácticamente te combina como que si las líneas rojas son parte de los arneses, sí, que utiliza. Ajá, ajá. Y aquí no. Aquí son pintadas. Aquí son pintadas. Sí, es cierto. Entonces sí, ahí es, yo creo que el Capitán América va a necesitar que le hagan un cambio en el laboratorio. Scarlett Johansson cambia su uniforme, nada más su cinturón. Sí, si vos te fijas. Y su peinado. Un par de accesorios. Sí. El peinado, sí. Lo que pasa es que ella, para la película que hizo, entre estas, que incluso creo que iba a estar nominada al Oscar, en su momento vamos a hablar de, le exigió un corte de cabello diferente. Entonces por eso vemos. Pero sin embargo lo hizo un poco más rojizo, para que se le notara más de día. Recuerda que ahora tenemos más acciones de más escenas de acción de Scarlett Johansson en el día. Entonces necesitaban un poquito como que eso. Nos vamos al traje de Loki. En la versión de la película utilizaba algo más como de salón, o sea, como parte de la nobleza que él es. Y aquí utiliza un traje un poquito con un tono más oscuro, siempre conservando el verde que lo hace. Pero realmente sí siento que es, como dice César, la mejor actualización de un uniforme que hay. Sí. De un traje específicamente. Pues ya parece como que estamos aquí, Miguel Chon, Pedro Barrientos hablando de trajes. El de Thor, que prácticamente es lo no, mismo. No cambia. Sí, igual, creo que va a cambiar en algunas escenas donde va a aparecer sin las mangas. ¿Sin las mangas? Sin esta parte de aquí que se apareció en el tráiler, ¿recordás? Aparece en el tráiler. Cuando lanza el martillo, sí. Y Tony Stark le quedó viendo. Correcto. Los... Posiblemente va a aparecer sin eso, pero el traje me imagino que va a ser el mismo. ¿Y estos robotín son de verdad o...? Así como los tuyos. Pues o se puyó igual que vos. O se puyó igual que vos. No, es que todos se han puyado para que se vean bien. Todos se han metido algo ahí. Ahí está. Bueno, y esto ha sido la sección de belleza, de moda. De Peliculeando. De Peliculeando, de los actores, bueno, entonces, que aparecerán en los Avengers. Capitán América no nos gustó, ¿verdad? No va. No, hay que esperar igual. Todavía. ¿Te gustó? No, es que lo de la máscara es lo que no me llama la atención. Porque se ve bien. Capitán América no pasa, o sea, se queda. Thor. Igual, es lo mismo. Loki, muy bien. Sí. Y Scarlett Johansson cuando quiera. Sí. Pues tenían el Fashion Emergency que les acabamos de dar de los superhéroes. O sea, ningún programa se los va a hacer desde este punto de vista. Igual entren a Peliculeando, al Facebook de Peliculeando, para que ustedes lo chequeen completo, ¿eh? Es que, ¿saben por qué le damos importancia a eso? Porque al final no es lo mismo, como hemos dicho cantidad de veces, verlo en un cómic, en un paquín o en la televisión, en los pichinguitos, ya ver tipos corriendo con estos uniformes por la calle. Sí. No es lo mismo. O sea, nadie se iba a tragar un Wolverine, un tipo vestido de amarillo, corriendo de un lado para otro. Y sin embargo, como en esta película última de X-Men, trataron de adaptar un poquito más los colores amarillos. Es que es bien difícil. Tiene que hacerlo lo más real. Tiene que hacerlo más real. Vamos a música, ya regresamos con más aquí en Peliculeando, en la garganta de la Rock and Pop. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Retornamos a Peliculeando. Disfrutad de la emoción en 3D con películas para ver y casi tocar. Imagen y sonido 100% digital, solo en Cinemark, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Próximamente una sorpresota para toda la gente de San Pedro con Cinemark, pendientes. Y obviamente se va a dar la noticia a través del único canal que realmente te ha llevado desde hace más de 5 años entretenimiento del cine directo a tu casa, a tu iPod y a tu computadora. Es Peliculeando. Así es. Y por fin aparecen las fotos nuevamente remitiéndonos al Facebook de Peliculeando, por favor. Pero también se las podemos describir para la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Se recuerdan que estaban en construcción el ala este de la mansión Wayne? Pues sí. Ya aparecen las primeras fotos. Y según dicen los expertos, esto está sacado prácticamente de la baticueva que queda debajo de Arkham Asylum, según el videojuego. Estamos de acuerdo, señor. Oíme, pero ahí vamos bien. Concuerdo con Manuel Trinidad, que fue el que nos posteó eso. Estoy 100% de acuerdo. Es idéntica, Siso. Si usted ya jugó el juego de Arkham Asylum, la parte, porque hay dos baticuevas en el juego, ojo. Está la de la baticueva normal y hay otra baticueva debajo de Arkham. Esa es... ¿Y qué creían? Que solo tenía una. Ah, que Batman es más largo que 100 pesos de chorizo. Así es. Y realmente, yo creo que los chinos deberían de cambiar incluso hasta su calendario. El siguiente año, no sé si es el del perico, es el año del murciélago. Del murciélago. Sí. Es el año del murciélago. Yo creo que desde este momento se va a bautizar el 2012. Como el año del murciélago. Ojalá. La popularidad de Batman compite aquí en Honduras con Thundercat y con las semitas. Y peligroso con los tamalitos de lote en temporada. Sí, ¿verdad? Y disculpen que utilice este idioma, pero es la muy única, hondureño. La única manera de compararlo. Sí. ¿Verdad? Entonces vemos incluso, fíjate que este set no cuesta 2 centavos. No, yo no sé a dónde carajos armaron ese set. Porque literalmente, métase Peliculeando en Facebook para que lo mire. Es una cueva de verdad, pero fíjate, una profundidad enorme. Yo creo que esto es en India, fíjate. ¿Por qué decís? Porque un set de filmación está en India, otro está en Pittsburgh. Eso es la siguiente noticia, ya me voy a adelantar. Ajá. O sea, están saliendo fotos de los sets de todos los lugares, pero los de Batman nos cayeron a nuestra sala de redacción de dos lugares diferentes, al mismo tiempo. O sea, no habíamos visto, o no recuerdo, y disculpen y corríjanme, pero nunca habíamos escuchado noticias que están hablando de dos sets de filmación de una sola película al mismo tiempo. Yo he oído de que de repente estás con un set de una película y se está preparando el otro set para ir a filmar allá. Sí, terminas ahí y te vas para el otro. Ajá. O sea, mientras están filmando en uno, están montando el otro, están construyéndolo. Ajá. No, aquí están filmando en los dos sets. Pero entonces, ¿qué? ¿Christopher Nolan está rebotando de Estados Unidos a India? Yo creo que con ese presupuesto tiene un jet privado para poder moverse así. Está claro. O tome el batijet. Ah, eso es lo que decía. Fíjate que es cierto lo que me mencionabas ahí en el Facebook. En esta baticueva, que bueno, estamos aquí, son hipótesis, ¿no? No es nada confirmado, que se parece a la de Arkham Asylum. Ahí en esa baticueva es donde saca el batillet. Sí, sí, de ahí lo tiene que sacar. Ahí lo tiene, sí. Sí, de ahí lo tienen que sacar, porque incluso se ve una cavidad grande para. Correcto, para poder y por la misma profundidad de la cueva. Por eso así es que vos ves que. Yo creo que sí. De repente... No nos extrañe que salga el batillet. Y si sale el batillet, recuerde dónde lo escucho primero. Yo lo dije. Oh. Bueno, las escenas de filmación del batillet ya la vimos. Sí. ¿Verdad? Entonces sí, de repente por ahí viene la cosa y... O sea, esto está sucediendo aparentemente en India, donde se reporta que está el primer set. El siguiente set de filmación está en Pittsburgh y son escenas más cercanas. Aquí podemos ver incluso a Anne Hathaway, ¿verdad? Ajá. Que incluso... Dicen, fíjate que es que, ¿cómo se aprovecha la media? Recordemos la chica que va a ser de Spider-Man, Emma Stone. Sí. Emma Stone le están subiendo la popularidad ahorita, como no tenés idea, está saliendo en revistas, diarios. Uh-huh. E incluso consiguieron, porque con qué necesidad, que Jim Carrey se hablara sí, de ella. Que estaba enamorado, qué mujer más bella. Y que sí. Se la quería muy al estilo sí. De Jim Carrey. Esto digo yo que lo hacen para subir la popularidad de ella. Que comienza a sonar el nombre Emma Stone. Emma Stone. Y las revistas de moda hacen ya sus apuestas por estos tres íconos. Está Emma Stone por un lado, Anne Hathaway y Scarlett Johansson. Dicen que, o sea, se están peleando porque cuando salgan estas películas, todas las revistas como Vogue, Vanity Fair, etcétera, etcétera, tengan a estas chavas por su portada. Pero fíjate que la que la lleva de ganar, la riña va a ser entre Scarlett Johansson y Anne Hathaway. Sí. Claro. Pero fíjate que yo me inclinaría, a pesar que me encanta Scarlett Johansson, con Anne Hathaway. Es más de revista. Es más de revista. Y aparte la película, el peso, me parece como más importante el personaje de ella, claro, que el de Scarlett Johansson en los Avengers. Pero es que me está diciendo Manuel que la Baticueva la fueron a filmar a unas minas en Rumanía. En Rumanía, imagínate. O sea que lo que tenemos de India son los el Lazarus Pit, que es desde donde supuestamente va a salir Bane. O sea, te puedes imaginar, o sea, realmente se está filmando, o sea, ya. O sea, te está armando todo solo para ir a filmarlo ya. Esta película va a ser una locura cuando venga el otro año. Eso va a ser. Y ya tenés tu camisa de Batman. Ah, olvidar. O sea, yo creo que ni Michael Bay es capaz de hacer esta. O sea, ¿es así? Sí. De dos lados. Sí, sí, sí, pero vamos a una cosa. Sabes el éxito que ha tenido Batman y como se dice, o lo igualás o lo mejorás. Sí. Mira, que lo supere está difícil. No, no lo va a superar. Que lo iguale, complicado. Ok, hablemos en números. Como ya, no, como con pisto, ¿cuánto crees vos que el estudio Warner diría, ok, está bien el número, ¿cuánto? 500. 500. Ellos van por los 500. 500 de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Solo Estados Unidos? Sí. Te apuesto. Ah, ¿y el mundo? El doble. Es montón, ¿verdad? Sí, hombre. Ponete a pensarlo fríamente. ¿Cuánto hizo solo en Estados Unidos Batman la anterior? 600 y algo. 600 y algo. Y Mundial hizo los 1.3 por ahí le anda. 1.3, 1.4. Billones. O sea, sí, sí. Miles de millones. Sí, ajá. Uh-huh. Bueno, qué pinta. O sea, estamos hablando de algo heavy. Vaya, tal vez. Es que lo que pasa es que decime, están invirtiendo 250 millones de dólares en la filmación de esta película. Sí, ¿cuánto? Tienes razón, sí, 500. Esperar Warner realmente frío, pues. O sea, mínimo 500. Esto, o sea, ojo, los 250 tienen que estar hechos en 3 semanas. En sí, las 3 semanas iniciales. Oye, ¿te imaginas vos ser director de películas? ¡Qué presión! O sea, ¿te imaginas? Y aquí que estamos todos preocupados con una presión de un trabajo. Y mira, Christopher Nolan, va, 3 semanas, tenés que devolver 500 millones, ¿verdad? Y devolver, ¿verdad? Y devolvérmelo. Devolver, y con creces. Y con creces. Y recordá que eso solo en Estados Unidos, con lo que decías vos, y en el mundo son otros. Otros 100 pesos. Otros 100 pesos, ajá. Mira, yo Christopher Nolan, yo, vos lo has visto, o sea, en las fotos y todo. No se da mucho color así, no es muy que andar en las cámaras. Serio. Es bien serio. O sea, yo veo que este tipo no aguanta mucho así como, o sea, que sabe manejar bien la presión, pues. Y con esa presión que tiene atrás del. Y así, ¿quién no? Sí. O sea, yo lo veo, heavy, y miremos todo, o sea. Estábamos hablando aquel día de que cómo es ahora que nosotros tenemos acceso a las fotos de filmación de todas las películas, que no era como antes. Pero imagínate la presión que estás recargando sobre las películas, sobre los sets, que ya estás viendo el dinero en que se gasta. Uh-huh. O sea, nosotros nos hemos convertido no solo en fanáticos, no solo en espectadores, no solo en críticos, ahora somos auditores de cine. Porque nosotros ahora estamos diciendo, aquí se fue tanto dinero, aquí se fue tanto dinero. Uh-huh. Ponele, pues. Y sobre eso es porque esperamos ver efectos y escenas. Pues chica, que así se viera la política, o que se mirara, que trabajaran así con el pisto, mira. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros también con estas películas, con estas 3 películas, y quiero que marquemos esto, tanto con Spider-Man, tanto con Los Vengadores y con Batman, nosotros vamos a ser bien exigentes. Sí. Porque estas películas tienen que tener todo. O sea, todo. Te la tenés que creer. Tienen que tener efectos, tienen que tener trama, tienen que tener acción, tienen que tener todo. Y aquel sabor de boca, como cuando uno disfruta un café, un dulce de Dunkin' Donuts, ¿todavía? No. Ok. No. Perdón. Como quien disfruta algo muy rico. Ajá. Y te queda aquel sabor como al final de Batman, que nos dejó aquel, sí, muy buen sabor, sí, de Batman, de boca, que vos realmente estás como puchica, qué peliculón, qué macanudo. Quiero ir a volver a ver. Quiero volverla a ver. Olvídate, bro. O sea, es algo que tiene, chica, que superar. Yo recuerdo que Batman salió, la de The Dark Knight salió, y vos lo que querías, volverla a ver y esperar que también en el futuro ya te saliera el Blu-ray para ya tenerla en tu colección. Sí. O sea, eso te lleva cuando es una película buena. Oíme, ¿no te acordás aquel día que estuvieron apartamento? Que de repente, así como estábamos platicando, y pusimos la de Batman, esa, y nos quedamos viendo la. Sí, nos quedamos viendo la película. O sea, sin querer, la habíamos puesto solo por probar. Mientras estábamos platicando. Sí. Y la dejamos. ¿Por qué? Porque es una película que te llama. Y le gustó la definición que tenía. Esa la había conectado con el teléfono, ¿te acordás? Sí, es cierto. O sea, ahí vamos, pues. O sea, la gente ya quiere disfrutar eso en cualquier lado. Sí, Su, pero de estas tres. Bueno, Batman no es en 3D, no va a venir en 3D. A ese punto vamos. De esa es la mente, única. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál es la única? ¿Qué ibas a decir? No, que te leí la mente, te digo. No, sí, solo Batman es en 2D, las demás son en 3D. O sea, las otras dos. Porque yo los creo Vengadores que aquí, y los Vengadores y Spider-Man, que por cierto, el trailer de Spider-Man ya sale en el cine con Final Destination, ya la pueden ver. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Pero fue el mismo que vimos. Sí, el mismo. Okay. Es el mismo. Pero ya lo ves en 3D. Sí. Más orientado al videojuego, que, o sea, yo siento que esa es una estrategia muy clara de Sony para vendernos el videojuego. La mayoría va a ser como él, como va por la ciudad, ajá, y todo en primera persona, va cayendo, sí, va subiendo. Lo que no me gustó es el logo de Spider-Man cuando van cayendo las patas. Dice Spider-Man y vos contás las patas, parecieran que fueran cuatro, como que te dijera Spider-Man 4 o algo por el estilo. Como nosotros estamos tan pendientes de eso, como que eso no me gustó. Tuvieron que haber cambiado para mí eso, porque recordemos que realmente no sabemos qué vamos a ver. Sabemos que es un reinicio, pero no sabemos en qué, cómo la van a tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser bien interesante el trabajo que tiene que hacer Sony a partir del otro año para empezarnos a mercadear esta película bien. Digo mercadear bien para que no olvidemos las películas anteriores de Spider-Man. Sí. Que va a ser difícil, porque si vos te fijas, ahorita las están repitiendo en todos en los todos canales. En todos lados las ves, Robotín. En todos lados las están repitiendo. Así entonces, es. Va a ser bien difícil que te olvides de esa parte. Entonces, eso deberían hacer, cortarle a los canales de televisión que tienen los derechos, que ya no los que aprovechen las caricaturas nuevas que estuvieron las dando caricaturas nuevas, del Hombre sí. Araña, como para darle más fuerza y esperar una película. Sí, porque incluso la gente ya empieza a hablar así como, ah, bueno, y Spider-Man, ¿cómo es que tira la telaraña? Que es un aparato, que él ya le vino, o sea, que es algo de su mutación. Pero en este es un aparato. ¿Verdad? En este es un aparato. Como la serie vieja. Sí. Entonces ahí empiezan ya los conflictos de versiones, de cómo se van a manejar. Y eso siempre es prerrogativa del director, de cómo quiere que se maneje. Entonces yo creo que ya está claro, muerto este verano, yo creo que ya es empezar a hablar del siguiente. Y yo creo que hasta el momento estas son las tres películas de las cuales vamos a estar hablando. Creo que, y ojo, démosle mérito que Spider-Man se coló ahí, a saber cómo, pero ya se está colando y perfilando como una de las películas más esperadas del otro año. Sí, no pero sé es que igual, qué, el Hombre Araña tiene, sí. tiene su gente. Tiene un ejército de seguidores. Tiene un ejército de seguidores. Bueno, no sé si vaya a tener ese ejército después de la película, pero. Es un buen punto. O nos calla la boca. O busca un nuevo ejército. Eso iba a decir. ¿Qué te pasa, Lizo? Estamos con Bluetooth. Sí. Y yo iba a decir que de repente no te extrañe que que el target de esta película sea de 6 a 12 años. Mira, y eso van a ser los nuevos seguidores. Y eso van a ser los nuevos seguidores de Spider-Man. Y acuérdate una cosa, es Disney. Sí. Por eso lo dijimos desde hace mucho tiempo. Y mira, o sea, vas a ver que va a salir en Spider-Man algún cameo que tenga que ver con Disney. Algo. ¿En serio? Es que algo que se deja venir. ¿En un parque de diversiones? Algo así, porque... Recordá que eso ya es el ratoncito tomando control del mundo. O sea, eso es poco a poco. O sea, al final, ¿cómo nos extrañaba que bueno, digamos, si Warner es dueña de DC Comics, pero Marvel es solo Marvel, y ahora Marvel es Disney? Es Disney. O sea, que realmente es un conejo contra un ratón en el fondo. Sí. Así es. Tan. Muchísimas gracias. Ellos son los que van a tomar control del mundo. Son los verdaderos villanos. ¿Verdad? Pero bien, bueno, gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por esta nueva edición de Rock and Pop Interactivo y en su programa también Peliculeando, en su sección Peliculeando, donde tuvimos la oportunidad de ver las fotos de filmación de los sets, como les había dicho, y platicar un poco de cine. Les agradeceremos que también nos den sus retroalimentaciones para poder guiarnos a través del programa, ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Recuerden que esto siempre es bienvenido y esto es hecho para y por ustedes. Les agradezco como siempre la invitación perpetua a compartir con ustedes por lo menos una hora de lo que más nos gusta de cine. Los invito para que puedan descargar este podcast y que el martes ustedes se encuentran de nuevo con una sección particular que se llama La Consola, para también hablar del mundo de videojuegos. Agradecemos a todos, les deseo feliz fin de semana, no se pierdan este fin de semana en cartelera. Tenemos a Winnie Pooh y feliz Día del Niño, aprovechenlo, ¿eh? Sí, acordate, el Día del Niño. Mañana sí. Es Día del Niño, así que váyanse buen a disfrutar. Regalo. Sí, hombre, buen regalo. Vayan a disfrutar los hipotas, hay que llevar a la luna, pues. Sí, hay que o a Rodolfito todavía no, pero ya lo vas a llevar. Ah, mira, ganas no me faltan. Sádico me van a decir por llevarlo al cine, pues, pero ganas. Pero es película donde sí los puedes llevar. Sí, sí lo puedo llevar. ¿Verdad? Me encantaría que fuera el episodio 1 el primero que fuera, sí, pero bueno son cosas. Aprovechen este fin de semana, si usted, o sea, no tiene niños, no se preocupe, ahí está Final Destination, sí, ¿verdad? Vaya Cinemark, ahí tiene, o sea, el 3D funciona bien, los efectos sonoros, me fijé ayer en la premiere, están bien, o sea, funciona. Está muy bien esa parte. Y ojo, ya saben que pueden encontrar comprando en línea a través del sitio web de Cinemark. Y también se puede referir al sitio web de Peliculeando, donde también puede encontrar el link hacia Cinemark. Siempre esté pendiente, igual cuando tengo una noticia importante yo la posteo también en el sitio de la radio. Así que si todo sale bien y todo está en los planes, nos vemos, nos escuchamos el otro viernes. Por mientras tanto, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.